Como cada semana recibimos al doctor Don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y aquí estamos dispuestos a hacer una incursión en América, en su querida América. Hombre, América Ibérica, claro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues, América Ibérica es la primera, ¿verdad? Pues muy bien, sí, sí, al menos la mete porque sea la editorial donde hago la revista, y no porque es la que conozco bastante bien, la América del Norte, la América inglesa, o la francesa, más al norte, pues no las conozco. Pero América es tu segunda casa. Pero sí, Mesoamérica, Centroamérica, Sudamérica, lo ha sido durante muchos años. Ahora hace tiempo que no voy por allí, pienso volver, y pienso volver para hacer más documentales, me apetece. Tienen que haber cambiado las cosas. Hombre, las ruinas no las habrán cambiado de sitio. Pero, no, supongo que no. Pero supongo que muchos de esos lugares que eran difícilmente accesibles, pues hoy puedo llegar con más facilidad. Al mismo tiempo se han hecho descubrimientos nuevos. Hay zonas en las que cuando yo he estado, pues la selva, por ejemplo, como en Palenque, pues todavía conservaba unos 400 templos o edificios sin devolver a la luz, ¿no? Sí. Estrangulados por la vegetación. Sí. Supongo que bueno, pues eso habrá cambiado, y también habrá cambiado para peor. Supongo que ya no habrá mono, pues los habrán comido todos, porque era un plato muy... Sí. Yo lo he comido ahí en esa zona. ¿Y es que sabe? Pues... Eso está bueno, Fernando. Pues está bueno. Cuando tienes hambre, todo está bueno. Bien condimentado, ¿verdad? Además era un guiso, que era la mitad de carne de chancho, carne de cerdo, y la otra mitad de carne de mono, y además todo eso por dentro, un guisote en el que había patatas, en el que había multitud de cosas, pues yo qué sé, como un cocido montañés, como un cocido, ¿no? Cuéntanos, para los oyentes de La Rosa de los Vientos, si hablamos de Palenque, ¿de qué lugar estamos hablando de América? ¿Qué lugar es? Estamos hablando de México. Es México, el corazón profundo. Sí, pero estamos hablando de la zona de Chiapas, ¿no? Los mayas, como nuestros oyentes ya saben bien, pues ocuparon toda una zona, pues toda Guatemala, por ejemplo, el noroeste de Honduras, el territorio de Belice y luego gran parte de México, la península de Yucatán y Chiapas. La península de Yucatán ya la ocuparon en la última parte de su cultura, y además en sitios tan emblemáticos como Chichen Itza ya está mezclada con lo tolteca, ya no es maya puro. Pero Palenque, que está en Chiapas, que está bastante al sur, es todavía el maya en su época más gloriosa y más espléndida, ¿no? En ese imperio antiguo magnífico. Entonces, puritito maya. Puritito maya, y además de yo ciudades mayas conozco unas cuantas, ¿no? En México y en Guatemala. Vatical es espléndida, pero Palenque es algo así como Atenas, ¿no? Dentro de la Grecia clásica. Palenque es una maravilla. Yo he estado allí rodando, haciendo documentales, pues en un par de ocasiones, con unos cuantos años de diferencia. Y el primer rodaje yo lo recuerdo de una forma especial, porque no tenía más que un día para rodar Palenque. Y era algo, el viaje se había prolongado, había habido incidencias. Estaba entonces haciendo documentales para la televisión española, y bueno, estaban el vuelo cerrado, y había nada más que un día para rodar Palenque. Y un día concreto, ya el último que quedaba. Así que cuando todavía era de noche, llegamos a Palenque, yo quería coger el amanecer allí, y estaba diluviando. Y siguió diluviando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, o cosa así, que nos fuimos. Ya terminé de rodar todos los interiores, lloviendo y lloviendo y lloviendo, una de esas lluvias tropicales, una de esas lluvias de selva, que es como una ducha continua. Recuerdo como Gerardo Zubiría, el productor de la serie, y muy amigo desde entonces, pues se fue al pueblo de Santo Domingo de Palenque, de ahí le viene el nombre a esas ruinas, a comprar rollos de plástico con los que nos fabricamos, con eso y con la cinta adhesiva que utilizan los operadores para luego precintar las latas de la película. Nos hicimos sendos hábitos, parecíamos unos monjes surrealistas, ¿no? Con aquel plástico transparente, pero bueno, así aguantamos.

pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los gobernadores de esas ciudades de estado tuvieron un nombre tan bonito. Eran el título que tenían era Alak Uinik, que quiere decir hombre verdadero. Que es un título precioso, ¿no? Sí. Para ponerse uno en la tarjeta de visita, ¿no? Pero pocos podrían ostentar con merecimiento a llevar ese título. Viendo eso, que nosotros éramos, bueno, estábamos trabajando, pero un sitio que para ir los arqueólogos también hacen ahí su trabajo, pero viendo las grandes dificultades, uno se da cuenta de las enormes dificultades que significó construir en esa zona. Estamos hablando de un pueblo que vivía en el Neolítico. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga, que no conocía los metales. Estamos hablando de un pueblo que en unas condiciones tan precarias fue capaz de unas conquistas intelectuales y materiales y artísticas de una envergadura que a mí, no sé por qué, los mayas son mi debilidad, ¿no? Eso yo creo que ya es irrepetible, que no se pueda una cultura como esa, de la que, bueno, pues podemos estar hablando varios días seguidos, si quieres. Lo vamos a hacer. Sí. A lo largo de este mes de marzo vamos a preguntarte muchas cosas sobre los mayas, y por supuesto que llegaremos a la tumba, abriremos la tumba, porque tú seguro que la abriste. O me lo dejaste. Y vamos a hacer no, eso. No, pero me habría gustado bueno. Estar con Alberto Ruz, no recuerdo exactamente qué día fue, pero fue en el mes de junio de 1952, ¿no? Cuando el hombre accede a la cámara donde está la ya el 15 de junio de 1952 es un hecho equiparable al hallazgo a cuando Howard Carter ya tira, abre el agujero en el tabique y entra en la antecámara, ¿no? Es un momento similar. Yo creo que merece la pena, aparte de que cuente algo de Palenque, que no he contado nada, y porque me parece tan maravilloso, y aparte de que charlemos de los mayas, pues merece la pena que ese momento lo guardemos como algo especial para describir, a ver si me siento iluminado esa noche, ¿no? Para tratar de describir la emoción que debió sentir Alberto Ruz al descubrir aquello, ¿no? Pues ese será el momento cumbre, pero vamos a dedicarle este mes de marzo a la peripecia de los mayas, y vamos a comentar, vamos a entrar en Guatemala, vamos a preguntarle a Fernando por todo eso y por mucho más. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Hasta siempre, un abrazo. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, Onda Cero.